Bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos aquí en el galponcito de Gorriti 5963. Mañana también estaremos aquí. Aquí hay algunos mensajes que habían quedado pendientes, mensajes que llegaron al Facebook de La Venganza Será Terrible, sitio oficial. Por ejemplo, Vane Carnero dice: el viernes pasado vi una entrevista a Le Luthier, donde Marcos Mundstock contó que una vez invitó a Dolina a jugar al fútbol con sus amigos, y a los 10 minutos de comenzado el partido, el negro se peleó con todos y se fue. Dice, ¿tiene algo Dolina para decir en su favor? Pregunta Vanessa. No fue así, y no fue eso lo que dijo Mustok, ni lo que pasó, ni nada por el estilo. ¿Qué quiere que diga? Nada. Pero que vos dices que no, Mustok... Ocurrió no... algo, sí, lo recordamos siempre con Mustok, que es que era el primer día que yo iba a jugar allí. Y a los 15 minutos me estaba peleando con uno que era conocido por sus malas pulgas. Así que esa prontitud en entrar en conflicto fue siempre observada con, diría yo, con perplejidad, ¿no? Yo soy una persona bastante poco recomendable en general y jugando al fútbol en particular. Pero no me voy nunca a la cancha, ¿no? No, además me enojo de a uno. Claro. Yo me enojo por razones personales, así que los enojos colectivos no los conozco. Bien, igual dice que Mustok tampoco dijo esto en la entrevista esta de... No, Mustok no dijo eso. Debe ser la que estuvo con Fantino. Sí. Dijeron otra cosa. Dijeron también muchas otras cosas. Bueno, ese era uno de los mensajes que nos quedaron pendientes. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Mamá, me peleé con todos y me fui. ¡Oh, pero nene! ¿Qué cosa? El niño irascible es un tema... Un informe acerca de... mil razones para poder pelearse con su novia, con su familia, con todos los, con Le Luthier, con todos los integrantes de un juego de fútbol, con todos. Hay que primero tener una actitud. Con una actitud, usted ya viene con la actitud puesta, dice. Sí, claro. Una actitud de malas pulgas, se llama. Una actitud intolerante. Intolerante y... de pensarse como un acreedor de la humanidad. Sí, señor. La humanidad me debe muchas cosas y no me las garpa. Entonces uno ahí ya está beligerante. A punto para enojarse en cualquier momento. ¿Ventajas de enojarse? Ninguna en general. Pero esta gente que piensa que la humanidad le está debiendo algo son... Se llama resentido eso, ¿no? Y entonces no deja pasar una ocasión. El buen resentido... labura de eso. Trabaja de eso y no deja pasar una buena ocasión. Por ejemplo, viene alguien y te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿Y no ves? ¿No ves cómo ando? Claro, ¿no ves? ¿No ves cómo ando? Podrías habérmelo preguntado la semana pasada. Pero si no te vi. Estuve enferma y no... Y no me preguntaste cómo... Pero que no te estaba. Vi, porque yo estuve bueno, de viaje. Sí, siempre, nunca me ve. No, porque... es que estuve de viaje. Estar de novia ayuda mucho. Estar de novia ayuda mucho para enojarse y encontrar variantes en la construcción de un enojo que en otra clase de relaciones serían imposibles siquiera de imaginar. Sí. Sobre todo para sostener el enojo. Porque... Y sostener el enojo, claro. ¿Por qué se...? Primero, entonces... el noviazgo necesita enojo. Sí, de vez en cuando. Claro, particularmente después del primer mes. Cuando ya el aburrimiento comienza a revelar las características verdaderas de esta relación. Es decir, un encuentro casual entre dos personas cualquiera, como siempre es, ¿no? Entonces uno empieza a no encontrar, decir, ¿por qué no me gusta tanto como la primera semana? Bueno, qué sé yo, pero sucede. Y un día se enoja por algo y ve que hay como un ligero repunte de, no digo del gusto, pero sí del sabor. Se aburre uno un poco menos, ¿no? Y entonces los novios empiezan a buscar pelea, porque la reconciliación trae uno o dos minutos de intensidad. Bueno, en realidad, ¿me perdonás? Y se, bueno, se abrazan, eso. Yo puedo llegar incluso hasta dos minutos y medio. Lo felicito. De una cierta emoción, ¿no? Y entonces, claro, uno está buscando la podrida. Cada vez es necesario que las peleas sean más intensas. Claro, más intensas, porque además le dura menos tiempo el efecto de la reconciliación. Claro, exactamente. Entonces hay que buscar motivos más fuertes, más profundos, más ásperos. Pero ¿y toda la relación así la va a sostener? Toda la relación así, ¿no? Y uno piensa que la relación va a ser así toda la vida, ¿no? Porque eso es lo que piensan los novios, aunque cueste trabajo concebirlo. Pero bueno. Bien, entonces si usted quiere yo le doy una lista de motivos. Y usted dice, no, pero a veces el motivo lo pone después, por ahí no hay un motivo. No importa, usted pero, ya tiene ganas. Lo pone, no, pero tiene que tener un motivo sólido, si no lo van a acusar, y esa acusación ya es un motivo sólido, de buscar pelea inútilmente. Un buen motivo es acusar al otro de que siempre está buscando pelea. Ese es un buen motivo. Pero en general el buen motivo debe aparecer rápidamente, ni bien entra el tipo o la tipa. ¿Qué es eso que te pusiste? O sea, su novia viene con una falda demasiado breve y usted considera que es un buen nombre, etcétera. Sí. Si usted cree ya que hay algo que se llama buen nombre, ya la pelea está instalada. Sí. Bien. Y le dice, ¿qué te pusiste? ¿Qué te pusiste? Sí. Me pongo lo que quiero, dice la... Bueno. No, espere. También tenemos para toda la noche, incluso... Al cine no vamos nada. Pero no, que si yo no quiero ir al cine. No vamos nada, porque yo no voy, no salgo con vos a ningún lado si te pones eso. No, y bueno, en cambio vos, y yo no voy a dejar que vos me digas lo que me tengo que poner y lo que no me tengo que poner, siendo este último inciso un tanto super. ¿Quién le va a decir a alguien lo que no sé? Sí. Ahora, ella también vino con ganas de pelearse, ¿eh? No es que tenga ganas de pelear, que lo odia. No le acabo de decir que es el novio. Es el novio, es un tipo que cree que hay una cosa que se llama buen nombre y que no le deja poner polleras cortas. Es el peor novio posible. Y ella, entonces, después, ¿cómo continúa el enojo? Porque hay que sostenerlo un rato más. Sí, una buena manera de sostener un enojo... No se va. De esto mantener vivo el fuego de un enojo es echar leña vieja. Claro. Pasar facturas. Entonces, claro, empezar a recordar episodios del pasado, como por ejemplo... Yo te dije algo Plata que su novio le pidió a su hermano, o algo... episodios donde el novio miró a una tipa. Bien que te vi aquella vez. Claro, que mirabas la minifalda. Sí, y claro, yo no me la puedo poner, pero la tipa del otro día, cuando así, fuimos, ¿no?, a comer un sándwich a la estación. Imagínese. Sí. Es así. Bueno, eso puede traer. Y tu hermana, las minifaldas, claro, lo único. No hables de mi hermana, no, ahora. Lavate la misma. No hables antes de mi hermana. De mi hermana. ¿Por qué hablas de mi hermana? ¿Yo hablo de tu hermano, acaso? ¿Hablo del chorro de tu hermano? ¿Chorro por qué chorro? No, ¿qué? Bueno, ahora, a ver, lo único que falta. Somos todos chorros. No es que ahora, somos chorros. Cuando te llevo a la pizzería y pago yo, no te importa de dónde sale la plata. Ahora sí. No te importa. La pizzería. Como si a mí me gustara la pizza. Ah, y voy no por vos a la pizzería. Te la comés desesperada. No, ¿cómo? Porque los no hay ojos otra cosa. Se te salen de las órbitas. Sí. ¿O no viste cómo comés? Parece, discúlpame que te lo diga, ¿qué? ¿No? Una cerda. Pero... Cerda. Con ese. Pero escúchame, yo era la novia, no eras vos la novia. Ah. No ves que ni eso. Un ni cerdo, eso. Pareces un cerdo. Ni de eso no, te das porque cuenta. No, porque yo empecé diciendo que pagaba yo la pizzería. Entonces soy yo la novia. Ah. Ni de eso te das cuenta. Encima, permitís que yo pague la pizzería siendo que soy tu novia. Otras chicas, amigas mías, tienen novios que por lo menos le pagan la pizza, por lo menos. Bueno, no sé qué dirán tus amigas. Yo si te cuento lo que dicen mis... ¿Sabes qué? No te puedo decir lo que dicen mis amigos porque no los veo hace 2 meses, los 2 meses que estoy con vos. Que me llamás todo el tiempo, querés hacer cosas. Todo. No eres todo, estar Noemí. De novio y bueno, ver a tus amigos. Elegí. No, conmigo pero... elegís. No, yo elijo. O sos mi novio o estás con tus amigos. No, ahora. No, ¿qué? Y para vos son más importantes tus amigos que yo. Bueno, no. Andá bisuqueate con tus no amigos. No digo que eso es más importante. Y no vengas amigos aquí a atropellarme. Mira. Que es en lo único que pensás. Es en lo qué único. Pienso? Anselmo, es en lo único que pensás. Es eso. No, yo no estoy pensando todo el día. Vos no pensás, vos venís con eso. Disculpame que saque este tema. No. Pero ya que estamos diciéndonos todo. Sí, hablemoslo todo, Noemí, hablemoslo todo. Saquemos, como se dice, ¿no? Vos siempre venís con problemas, venís. Yo quería pasar un buen momento, te iba a llevar ahora, no a la pizzería, te iba a llevar otra vez allá a la estación donde fuimos aquella vez, ¿te acordás? Sí, sí, me a acuerdo. Comer el guarda, Bueno, guarda, yo te digo. Señor, pero si a vos te gustaba. Me llevó una vez a comer sándwich a la estación. Bueno. Oh, ah, bueno. Una vez. ¿Sabés cuánto hace de eso? Bien. 2 meses. Bueno, 2 meses. Hace 2 meses salimos. 2 meses. Sí. La primera vez que salimos. Que ahí fue donde me dijiste... hasta ese tupé tuviste. ¿Qué tupé? Me dijiste te amo y estabas comiendo con la boca llena. Debe ser la única persona que dice te amo con la boca llena. Mira, Noemí, mira. Anselmo, sí, hablas con la boca llena. No, no, ahora estoy hablando con la boca llena. No, porque no hay nada. No, bueno. Porque estamos en la puerta. Mira, yo no soy de decir te amo así nomás, Yo no soy de los que dicen te amo, que se les cae un te amo a cada paso, Si te lo dije fue porque lo sentía. Lo que pasa es que vos se ve que no tenés oído para el corazón. Me lo decís porque tenés cola de paja, disculpame. ¿Qué paja ni paja? Sí, sí. Entonces yo digo... Vos, como te sentís culpable, entonces... Yo cuando vos me decís ¿Sos culpable? Amo, ¿de qué cuando culpable? Me decís te amo, yo lo primero que pienso... Yo no he estado haciendo. No, pero ¿qué he estado haciendo? Mí? Ahora, yo soy el que está haciendo algo y vos te venís con esa minifalda, como cualquiera... Como cualquiera. ¿Qué sentido le das a la palabra cualquiera? Como cualquiera, como cualquiera. ¿Una querés decir que yo soy una cualquiera? Yo no lo digo mi así. Mi hermana y yo somos unas cualesquiera. No, bueno, ¿qué traes a tu hermana? ¿Qué traes a tu hermana acá? ¿Qué traes mira, a tu hermana? Mi hermana. Mira, Noemí, no quiero discutir más con vos de esto. Terminemos. Porque, mira, ¿viste? No quiero verte nunca más. ¿Pero qué nunca ¿entendés? Más? Esta palabra, nunca más. Nos podemos reconciliar y... Salí. Dale. ¿No querés un sándwich? Dale. Salí encima, sí, Ansel. Dale, Noé. Eso es lo que queríamos decir. Qué lindo es estar de novio. Es hermoso, sí, me gustó. De novio. ¿Con usted? Sí. Ninguna de mis novias me trata tan bien como usted, Barto. No le digo. Otra forma de pelearse uno es que se pierda algo. El extravío de un objeto produce una pelea. ¿Por qué? Porque se busca el responsable del extravío. En cualquier ámbito, ¿no? En este programa incluso. ¿Qué perdimos? ¿Dónde está? Ponele que se pierda, no sé yo, este celular. ¿Dónde está mi celular? Y si no sabes vos, te digo así. Si no sabes listo, vos, ya está. No, ¿qué? Si no sabes vos, ¿qué voy a saber yo? ¿Dónde está tu celular? ¿Sabés lo que pasa? ¿Qué? Barton. ¿Qué? Anselmo. Acá no podés dejar 2 minutos una cosa arriba de la mesa, te das vuelta... Y desapareció. No es ese. ¿Vos te crees que la mesa es toda para vos? No, creo que la mesa es toda para todas mí las cosas. Pero creo que la tenemos que generar un ámbito de trabajo donde, en el cual las cosas no desaparezcan como ¿vos estás diciendo que yo me llevo las cosas? Sí, no digo porque lo estás diciendo. Pero escúchame, ¿cuántas personas ves acá en esta mesa? No, pero yo te digo las voy a contar. Una, dos. Vos estás diciendo que yo me voy a agachar. Tuvo para... que ser uno de los dos. Yo me voy a llevar ese celular roñoso que tenés, berreta. Mostrame el tuyo. Mira, mira el mío. Bueno, el tuyo es más grande. Un poco mejor es. Bueno. ¿Vos te crees que me voy a rebajar por ese celular roñoso? Tómatela, ¿no? Está bien. Listo, ya está. Yo sé lo que tengo que hacer. ¿Qué es lo que tenés que hacer? ¿Hola? Sin gerencia, por favor. ¿Pero qué sos, botón, ahora? Estoy llamando a la gerencia. Sí, bueno, ¿y a qué llamas a la gerencia? decirle que venga también. Señor gerente, ¿qué tal? Sí, me imaginé que estaba hasta ahora. Sí. Bueno, mira, Barto. ¿Están con Noemí? No es para tanto. En realidad. Ah, va. ¿Viste que te dije? No me toques, loco. No. Pausa.